¿Pero quién lo hizo, Neumann? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Lo habían apolillado tenores engolados, lo encerraron en museos repetidos, en telarañas de sombras de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Le llenaron de sellos el pasaporte a él, que nació maldito y malparido en pesebres de patios y quilombos. Lo crucificaron en la resurrección de comparsitas. Si supiera. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. Hoy en Fractura Expuesta, entrevista en estudio con el grupo La Siniestra, que editó recientemente Puente, su segundo CD. También vía telefónica conversaremos con el saxofonista y compositor Jorge Retamosa, que se presenta en concierto este mismísimo sábado. Luego hablaremos con Diego Boris, presidente de la Federación Argentina de Músicos Independientes, tras la suspensión del tratamiento en el Senado de la Ley Nacional de la Música. Además tendremos agenda y novedades del ciclo Tímico Organismo Tanguero. Y como siempre habrá música, audios especiales, tormentas eléctricas, llovizna, garúa, precipitaciones y rocío, todo acá, en el programa con más clima y ambiente del CENIT Nacional. Qué ganas de llorar en esta tarde gris. Niebla del riachuelo. Qué noche llena de hastío y de frío. Fractura expuesta. Altas probabilidades de tango. Qué calor. Qué calor, sí. Bueno, el clima aquí en el estudio, y no solo el clima en el estudio, sino también en lo que es la atmósfera del universo y precisamente del planeta Tierra. A 1314 hectopascales. Bien, bueno, ese es un dato importante para tener en cuenta. Otro dato importante es que comienza este programa aquí por la 530, La Voz de las Madres. Como siempre, todos los jueves a partir de las 10 y media de la noche, arrancamos una nueva emisión más. ¿Qué emisión? 393 de... A 7 de los 400 programas. Todavía estamos pensando qué es lo que vamos a hacer durante los 400 programas. Somos lentos, pero eficaces. Buah, habrá que verlo en el 400. La eficacia, bueno, habrá que verlo en el 400. No prometemos nada, pero no, algo no. Vamos a hacer, calculo. Siempre es mejor así. Siempre es mejor así. Sí, bueno, sí. Bajo perfil, que nadie espere nada de vos y batacazo. Golpea de nuevo la mesa porque seguramente... Batacazo. Los oyentes del otro lado deben estar muy contentos de que golpees la mesa. ¿Todo bien? Sí. Bueno, mientras se baja el micrófono, Hernán Casares en la coordinación de aire, Pablo, bienvenido también en la operación técnica, los vamos a acompañar hasta la medianoche. Hoy tenemos, vamos a tener bastante información porque, bueno, como comentábamos anteriormente, se suspendió el tratamiento de la ley de música, el tratamiento en el Senado de la ley de música estaba previsto para ayer, 28 de septiembre, y recibimos la noticia de que no fue tratado, así que vamos a conversar con Diego Boris, presidente de la FAMI, que nos va a contar a ver qué fue lo que sucedió y cuándo está previsto el tratamiento de este proyecto de ley que está motorizado por la Unión de Músicos Independientes y por músicos autoconvocados. Además, también vamos a hacer algunos planteos que ya estuvimos charlando aquí, pero los vamos a consultar con él, que es la palabra más apropiada, a mi criterio, para responder algunas de los cuestionamientos y las dudas que generó la Ley Nacional de la Música, sobre todo de algunos sectores, que si bien él ha salido a aclararlo, es bueno volverlo a aclarar porque se sigue insistiendo sobre unos puntos que, en rigor de verdad, para alimentar estas suspicacias, la publicación, es decir, el material que se va a tratar en el Senado no está publicado, no es oficial, y entonces es la palabra de uno contra la del otro. Vamos a volver a hablar con él sobre ese tema, que es uno de los de las especulaciones por las cuales se cayó el tratamiento en el Senado. Y como es habitual, también vamos a estar presentando un nuevo disco, una nueva producción discográfica vinculada al tango, en este caso La Siniestra. Que... Menos mal que vinculada al tango. ¿Por qué? En este programa de radio que escucha tango. Bueno, sí, es cierto, pero quizás el que no escuchó nunca Fractura Expuesta dice, ¿qué corno es este programa? ¿Qué presentan? Sí, bueno, un nuevo disco, yo presentaría un nuevo disco de Spinetta. ¿Cada cuánto saca un disco de Spinetta? Y 2 años, por ahí. No, me parece, no tiene una rutina, pero 2, 3 años. ¿Cada cuánto toca un músico de ese nivel? 3 meses, más o menos. ¿Cada 3 meses cada toca? Cada 3 meses. Ah, me sorprendió. ¿Por qué? ¿Pensabas que tocaba cada más tiempo? Sí. Y de repente, si están en presentación de disco, tocan más seguido. Claro, acá bien dice Gabriela Gugliaro, hasta que se le acaba la plata y vuelve a tocar. El Vélez que llenó en diciembre de 2009... Era un par de anitos. Yo creo que tienen para tirar un par de tiempo, así que no sé si sería ese el problema. Lo cierto es que les decía, vamos a presentar Puente, que es el segundo disco de La Siniestra, que acaban de editar recientemente. Homenaje a Cerati. Y también vamos a... El chiste fue completamente desubicado. ¿Por qué? Adorable Puente, el tema de Cerati. Bien, perfecto. ¿Dónde le va a aportar? Bueno, está a bien. Los muchachos. Esa va a ser la primera pregunta. Lógico. ¿La tenés escrita? Sí. Bien. Mal redactada, pero escrita. Y también con Jorge Retamosa, una invitación que vamos a hacer para este fin de semana, si quieren disfrutar un poco de buena música. ¿Dije buena música? Sí, esto, escuchen. Esa luminosa y ese abrazo de tu piel, este fuego interminable empujando la esperanza, es la duda que consuela aguantando mi ilusión. Triste es el amor que nos entrega, la conciencia que nos suelta, las promesas que se van. Darlo todo es el olvido, va mi paso en la escalada del alcohol, siempre busco entre la bruma el rincón de tus abrazos y regreso desolado al cuarto del desamor. La vida es un instante que me llega en tu mirada. El otoño con sus hojas, la vereda sin el sol. Sueño que me fundo en tu recuerdo, voy buscando como un loco ser feliz. El olvido va mi paso en la escalada del alcohol. Siempre busco entre la bruma el rincón de tus abrazos y regreso desolado al cuarto del Escuchamos en la distancia, así se llama el tema, de Nahuel Sierra Bass, guitarrista y compositor. Lo que sonaba era el dúo Sierra Bass Díaz, y cantaba El Negro Falótico. Este 1 de octubre hay muchísimo para hacer. Una de estas cosas, de estas posibilidades, es ir a ver a Sierra Bass Díaz. Estarán invitados Katy Bandic y justamente El Negro Falótico. Tocan en el Bar Criterio, en Varela 503, a La Gorra, a las 22 horas. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango, por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. 4382-9327, 4382-9327, del teléfono para comunicarse con la radio y dejar un mensaje en el contestador automático. Y si no, también hay una dirección de correo electrónico. Hoy, por determinadas cuestiones que seguramente ustedes han escuchado a través de las palabras de Bedo Bonafini, estamos transmitiendo solo por internet, así que el recurso de la red nos va a servir para estar conectados. Les decía, nos queda la alternativa del correo electrónico, cuya dirección es fractura@madres.org. Otra posibilidad es a través de las redes sociales. A través de Facebook nos encuentran en nuestra página de Facebook, en esa que le pueden dar al botón me gusta. Nos encuentran como Fractura Expuesta Radio Tango. Van a ver la foto del famoso, famosísimo Cayetano Pugliese. ¿No lo conocen? Bueno, regístrense, la CIA les va a tomar toda su vida, los va a investigar de acá hasta que se mueran. Pero, ¿cuál es la contraprestación? Pueden entrar a charlar con nosotros en un tete a tete con tete. ¿Vos sabías, hablando de la vida y de las redes sociales, que Facebook vende un libro en donde te recopila parte de todas las publicaciones que vos hiciste a lo largo de tu existencia dentro de esa red? O sea, que tenés como una especie de agenda de toda tu vida de lo que publicaste en Facebook. Es decir, vos vas y les compras a ellos el libro, tu material, pero el tuyo, ¿no? El tuyo, claro. De todo lo que vos publicaste, ellos me parece muy bien. Te lo editan en un es libro. Es la libertad de tráfico. Y vos podés pensar, mira, este día tuve gastroenteritis y lo puse en Facebook. Si lo pusiste, claro. Sí. El otro día salí con Ferchu, Mani, Pitu y Loli. Sí. Y así sucesivamente hasta, vos le decís, quiero del 2009 hasta el 2011. Si yo, Maxi, quiero ir y buscar tu historial, ¿lo puedo conseguir? Seguro que sí. No, yo no tengo Facebook. Bueno, pero si tuvieras. No, tenés que acreditar. Claro. Soy tal. Seguro. Ahora vamos. Pero ¿para qué vas a querer un libro de mi Facebook? Yo no, pero la Mossad capaz que algo quiere, bueno, por ejemplo. Bueno, tanta gente que quiere cosas. O la Academia Nacional del Tango, por decir algo que se parezca. En Twitter estamos en @fracturatango, ahí nos pueden dejar mensajes, como la gente de Brasil, que siempre nos escribe en portugués y nosotros no entendemos. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. Thank you. que están escuchando es a Jorge Retamosa, saxofonista y compositor. Esto es parte de su último y nuevo disco que se llama Vientos de Tango. Y como decía Germán, los fines de semana siempre se presentan como una buena alternativa para disfrutar de un excelente concierto. Y precisamente Jorge va a estar tocando este sábado, 1 de octubre, a las 10:30 de la noche. Pero para que nos comente más de esto, lo tenemos a él en línea ya conectado. Jorge, te saludamos aquí, Maxi y Germán, desde Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Buenas noches, señores, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted? Perfecto. Bueno, nos alegra. ¿Estás en un intervalo de un concierto de otra cosa? Estamos tocando acá con la gente de Undersax, una especie de evento privado. Privado, está bien. Sí, llámelo así. Un bar mitzvah. Ojalá. Bueno, está bien. Raro un bar mitzvah con Undersax. Undersax. Sí, claro, sí, sobre todo para que se peleen todos, también todos peleados. Claro, sí. Con la milonga alocada, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí, acabamos de tocar eso. Ah, sí. Sí. Bueno, sí, Undersax. Al señor le gustan los tangos y tocamos algunos tangos también. El señor. Undersax, que maneja las variantes de todos los saxos posibles, ¿no es cierto? Sí, un poco de todo y un poco de todo tipo de música. Bernardo Monk, Klasmer, Meirovich y Retamosa, justamente. ¿Te anima en el bar mitzvah? Ahí está. Ahí va. Bueno, Jorge, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que vas a presentar el sábado en la Escala de San Telmo. Bueno, es prácticamente el cierre de un año de la salida del disco y cerramos acá en Buenos Aires. Y vamos a tocar el material del disco y vamos a tocar algunas cosas nuevas. Para eso tenemos de invitado a un guitarrista, Darío Barossi, que va a ser parte también del show. Y aprovechamos el lugar, que tiene un piano muy bueno y que podemos tocar acústico, casi como una sensación de concierto de cámara, una cosa así. Claro, ¿ya venías tocando vos en la Escala? Habíamos tocado el año pasado, hecho un ciclo, que lo hacíamos en el bar, pero esto es en la sala. Ajá. La sala tiene un piano más lindo inclusive, y es un lugar muy cómodo, muy bonito para escuchar y para estar, porque es una especie de pequeño teatro, y te vuelvo a decir, tiene un escenario cómodo para tocar y tiene un piano muy bueno, te digo, de los mejores que hay en Buenos Aires, así, en lugares que no sea teatros, ¿no? Claro. Ya los fenómenos, y te vuelvo a decir, podemos tocar acústico y vamos a tocar, digamos, casi lo peor del repertorio, o sea, lo más aventurado, porque en las condiciones del lugar lo permiten. Y aparte, bueno, invitamos a Darío, vamos a estrenar una obra de Rubino, el mandolinista de Matías. Así que, bien, muy contento, ¿no? Buenísimo. Nos vamos para Luján y para Zárate. ¿Cuándo? Y a Luján el 15 de octubre. Y a Zárate en noviembre. Y tal vez a Córdoba también a fines de noviembre. Siempre presentando Viento de Tango. Todo esto presentando Viento de Tango. Y sí. Entonces el concierto del sábado va a ser como el cierre acá en Capital Federal. Claro, en Buenos Aires, porque sí, yo creo que ya este año, salvo que nos llamen para otro bar mitzvah, no creo que hagamos ninguna cosa más en Muy Buenos bien. Aires por ahora. Muy bueno, bien, entonces es un buen momento para aprovechar. Sí. No, te digo, nosotros estamos contentos de del momento así artístico por el que estamos, que un poco el ahondando o empujando más la música que nosotros queremos hacer, no tanto versiones de otros artistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Digamos, nuestro propio repertorio y bueno, estamos en una buena situación como para escucharnos, la estamos pasando bien, tocando creo que bastante piola y una cosa de un nivel así complejo, pero bien, viste, una cosa muy energética, muy piola, que por lo menos es lo que a mí me interesa desarrollar, ¿no? Buenísimo, Jorge. Sí. Invitamos entonces a todos nuestros oyentes el sábado primero, este sábado, a la Escala de San Telmo, pasaje Giuffra 371, a las 22:30 horas. Las reservas se pueden hacer al 4362-1187. La entrada sale $40, pero me imagino que si dicen vengo de parte de Fractura Expuesta, no, alguna atención o lo 80, fajan. $80. 80. Le podemos hacer hasta un 2x1. Mirá vos, ¿no? Bueno, ustedes lo manejarán. Che, Jorge, ¿y quiénes te van a acompañar? Además de Darío Barossi, que es un músico invitado. El grupo con el que estamos tocando estos tiempos, que es Alejandro Calinón, que en el piano, Roberto Seitz en el contrabajo y Matías Rubino en el bandoneón. Bien, y Jorge Retamosa, saxofonista y compositor ahí. Estamos ahí en el medio de la banda bola. Liderando el grupo. Jorge, te vamos a despedir. Nos vamos a ir escuchando Buscando en el Marroco. Queremos escucharlo entero. Pensá en la gente que está en su casa en este momento. Sí. Y decile que vaya al aparador a donde tienen los distintos licores. Sí. Y decile, agarren esta botella. ¿Con qué se toma esta canción? ¿Con qué se toma esta canción? Y nosotros no hablamos más y vos presentás el tema. ¿Puede ser una bebida que no sea dulce? Sí. Bueno, esto se toma o con ginebra o con whisky. Jorge Retamosa, gracias. Gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo, siempre. Jorge. Un abrazo grande, gracias por todo. Saludos. Nos vemos pronto. Un whisky, por favor, Buscando el Marroco, Jorge. Bueno, la invitación quedó hecha y además ahora ya tienen el paisaje sonoro que pueden disfrutar el sábado 1 de octubre a las 10:30 de la noche en la Escala de San Telmo, que queda en pasaje Giufra 371. Ahí va a estar Jorge Retamosa, que era lo que escuchábamos junto a su grupo. Va a estar también como invitado Darío Barossi en la guitarra. Y los invitamos nuevamente a tener esta velada. ¿Con qué dijo que se podía...? Con ginebra. Con una ginebra, ahí está. Se sirven una ginebra y además disfrutan de una excelente noche de tango. Mucha gente ouve ao vivo, fra tu disposta, rato tango. Vamos, a la gente que nos escucha de Brasil. Después le decimos. Respuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por 4 días loco, tenés que divertir.